Bueno, arratsaldeon denori, badizuena ez aurretikan eskerrak eman behar dizkiogu, bai erakundeari, bai alako jendeari, baina bereziki eskerrak eman behar banagenu, zuei bereziki, zuek importantena zeatelako, eta etorri zeatelako alako gaiak jorratzea edo ikastea edo eztabaidatzea. Pues eso, como decía, buenas tardes a todos. Agradecer a las instituciones que tenemos que agradecer que nos posibilitan este sitio para hacer este tipo de actos culturales, sobre todo más que a ellos, a vosotros por haber venido, que son los que con los que queremos contar para poder un poco dialogar, tratar el tema o aprender y desarrollar en un futuro lo que nos parezca oportuno. Y sin más rollos, que no son los que merecen la pena, a eso tenemos al compañero Desi, que nos va a hablar sobre todo de lo que significa el Tratado de Libre Comercio y sus consecuencias para nosotros. Es decir, eso que parece ser que para la mayor parte de la gente de este país es algo muy lejano, seguramente lo van a entender como algo más concreto, pero cuando igual ya está encima. Y lo interesante seguramente sería intentar, cuando mínimo, intentar que eso no se llevara a efecto, por lo menos en la medida en la que ellos quieren llevarlo a efecto, ya que esos son sus intereses, que casualidad se oponen a lo que serían los intereses nuestros o de la mayoría de la población. Y sin más que eso, pues al ya. Bueno. Pues nada, se me oye, como se suele decir. Sí. Que tengo poca voz, pero creo que esto tiene buena acústica. Como creo que estamos más o menos en familia, digo en familia concreto, al menos las gentes que sabemos, y no nos va a sonar a chino de lo que estamos hablando. Pues nada, buenas tardes a todos y todas, y gracias a la CGT por invitarnos a la posibilidad de debatir y de discutir de este tratado transatlántico con las consecuencias que tiene para todos y todas, y sobre todo lo que tiene para los pueblos de toda la Unión Europea y también diríamos que de Estados Unidos. El Tratado Transatlántico de Libre Comercio, así se denomina el TIP, tiene su regulación jurídica formal en los miles de tratados que hay a lo largo y ancho de lo que se llama la Organización Mundial de Comercio y las relaciones intercomerciales que existen entre los diferentes países. Este se le llama un tratado bilateral porque es hecho con dos bloques, en concreto entre Estados Unidos y la Unión Europea. Dos bloques que son suficientemente serios porque estamos hablando de, si no posiciones hegemónicas en el mercado, ese del comercio, estaríamos hablando de que ellos pretenden, sobre todo después del empuje en estos modelos de globalización, pretenden que el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos se convierta en un bálsamo que sea la solución para la salida de las crisis económicas, sociales, sistémicas, en definitiva, que se tienen. La capacidad de negociar acuerdos bilaterales por parte de la Unión Europea, pues son todas, es decir, todos significa todos. La Unión Europea mantiene actualmente del orden de 1.200 tratados con diferentes países y con diferentes regiones. Por ejemplo, a todo el mundo le sonará el tratado que tiene establecido, el acuerdo preferente comercial que tiene establecido con Israel, con todas las consecuencias que eso supone sobre el pueblo palestino, pero es un tratado de relaciones libres para el comercio, por lo que tiene establecido con la parte del Magreb, etc. Lo mismo Estados Unidos. Estados Unidos lleva cerrados miles de tratados en concreto, tanto bilaterales con países concretos como con regiones. El tratado que más sonará es el famoso NAFTA, que es un, bueno, no sé la traducción que tiene, pero es un acuerdo que se estableció entre Canadá, México y Estados Unidos hace muchos años, donde más o menos ellos negocian todo el traslado, perdón, toda la libre circulación de las mercancías o de unas determinadas mercancías, así como supuestamente también la libre circulación de los trabajadores o de la mano de obra que necesitan en unos sitios y en otros. ¿Qué da derecho los tratados de libre comercio? Pues eso, a que las grandes corporaciones, fundamentalmente las multinacionales, pueden actuar sin límites reguladores por parte de los Estados. Es decir, se trataría en principio de quitar todos los límites, perdón, todas las barreras arancelarias que existen. Sabéis que en las reglas del comercio o del intercomercio los países se han defendido diciendo para que no me metan demasiadas mercancías y por lo tanto mis mercancías no puedan ser vendidas en este mercado interior, pues lo que hacemos es poner los aranceles. En fin, cada vez que una mercancía entra por el puerto de pasajes, entra por donde quiera o entra por Renfe o por lo que sea, si es de otro país que no pertenezca a ese mercado común, como es la Unión Europea, por ejemplo, no tiene ya, es decir, todo el traslado de libre circulación de las personas, de los capitales y de las mercancías es absolutamente libre. Aquí lo que se pretende vender a las poblaciones es en concreto que lo único que se trataría es de quitar aquellos límites arancelarios que hay. El primer problema, vamos, la primera gran mentira con la que nos encontramos, que es las limitaciones arancelarias, por ejemplo, que existen entre Estados Unidos hacia la Unión Europea y a la contra, desde la Unión Europea hacia Estados Unidos, son muy bajas. Es decir, en un caso está en el 3,5 lo que tú pagas por aranceles, en concreto por meter tus mercancías, y a la contra en la Unión Europea está en el 5,5. Es decir, que estamos hablando de mercados suficientemente abiertos, no estamos hablando de mercados cerrados en los cuales la limitación está impuesta porque tú pagas un plus, con lo cual tus mercancías se van a encarecer, al encarecerse ya no pueden competir en el mismo orden de que las otras mercancías nacionales. La Unión Europea es un mercado común, si es algo es un mercado común, así fue establecido desde 1957 con el mercado común y del acero, que no se le llamaba Unión Europea y menos Comunidad Económica Europea, sino que se estableció el mercado del acero y del carbón. ¿Os acordáis? La Comunidad del Acero y del Carbón, que fue hecha por tres países fundamentalmente en base a un acuerdo y luego tuvo vocación de trasladarse. Es decir, la Unión Europea nace como mercado, no como una relación de coordinación de, por ejemplo, que todas las situaciones laborales, lo que denominamos legislaciones laborales, fueran armónicas o que las legislaciones fiscales fueran armónicas. Es decir, lo mismo daría trabajar en el Estado español que trabajar en Alemania. ¿Por qué? Pues porque todos los empresarios públicos, privados, pequeños, grandes, medianos, debieran pagar con respecto a unas condiciones de lo que son los precios de la mano de obra. Lo mismo pasaría con las políticas fiscales. Es decir, si tuviéramos una armonización fiscal, pues lo mismo daría producir cualquier bien o cualquier mercancía o prestar cualquier servicio en Alemania que en Francia, que en Irlanda, que pues no da lo mismo. Es decir, estamos asistiendo a que la única convergencia, la única unificación o la única coordinación, eso que denominan convergencia en el mercado de la Unión Europea, solo está basada en una cosa, que es en la moneda. El euro tiene el mismo valor aquí en Alemania que lo que pueda tener en Francia, y eso es donde está la convergencia. Pero claro, yo, una empresa que me llamo Pepito Pérez S.A., que soy una gran multinacional, me voy y deslocalizo la producción que tengo en el Estado español, y por ejemplo, y digo que yo, multinacional Roca, pues me voy, por ejemplo, a cualquier país de la Unión Europea, a Irlanda, y traslado toda mi línea de gama de radiadores o de lo que quiera y me lo traslado allí a Irlanda. ¿Por qué me lo traslado a Irlanda? Porque los costes de producción son diferentes. En cuanto que no existe unas legislaciones que obliguen a todos los países a competir en las mismas condiciones, lo que hacen las empresas es deslocalizarse a aquellos sitios en los cuales tanto sus legislaciones laborales, en precios de lo que se paga por la mano de obra, como sus cotizaciones sociales, es decir, los impuestos directos de seguridad social, como los impuestos fiscales, por ejemplo, el impuesto de sociedades, pues es muy diferente en Irlanda que el que es en el Estado español, o muy diferente de lo que es en Francia. Entonces, los empresarios, en esa libre circulación, en un mercado común, que es toda la Unión Europea, pueden moverse donde quieran y donde les dé la gana, no donde eso, porque la propia... Os he puesto ahí el tratado que rige, que es el Tratado de Lisboa del 2007, es la que ha fijado las reglas de la competencia y del libre mercado. Entonces, aquí lo que vamos a asistir a esta parte que os estoy contando de la Unión Europea, lo que vamos a asistir a una macroescala, es decir, los dos lados del Atlántico, los dos grandes bloques del Atlántico se ponen de acuerdo para hacer un tratado de libre comercio que afectará a muchos sectores, y ahora diré los sectores a los cuales afecta y las consecuencias que tiene sobre cada uno de esos sectores, en las personas, bien como trabajador, como trabajadora, bien como consumidor, consumidora, bien como agricultor, agricultora, etcétera, etcétera, etcétera. Pues de lo que se trata es de quitar todos aquellos límites y todas aquellas regulaciones que pudieran existir y que pudieran ser un freno para la libre circulación de la mercancía y de los capitales. Y cuando hablamos de mercancías, hablamos de todo tipo de mercancías, es decir, de todo tipo de mercancías que afectan a los sectores industriales, el metal, los sectores primarios, la madera, el corcho, el papel, etc. Y además para producir servicios o para poner en el mercado servicios sin que existan límites, por ejemplo, fiscales o medioambientales. La Unión Europea tiene unas legislaciones, que luego lo veremos y trataré de sintetizarlo, en las cuales, por ejemplo, no permite que se utilicen ciertos productos químicos que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando afecten a la salud. Es lo que se llama el principio de precaución. O la Unión Europea es muy pejiguera a través de sus directivas, aplicando el principio de precaución de que no se puede utilizar alimentos en toda la cadena alimentaria genéticamente modificados. Todo lo que hay de la soja, de los transgénicos, etc. O la Unión Europea es muy pejiguera cuando se refiere a las condiciones de emisión medioambientales, es decir, no podemos utilizar energías que sigamos, por ejemplo, sabéis todos el tema del carbón o de las térmicas, por ejemplo. Y por eso se fomentan las energías renovables porque son menos contaminadoras y por lo tanto a la atmósfera está llegando menos dióxido de carbono de eso. Dentro de las emisiones, la Unión Europea cumple más o menos, no siendo todo lo que desearíamos que funcionaran, pero sí que cumple con el protocolo de Kioto de que no se puede seguir envenenando a la atmósfera con el efecto invernadero a través de unos modelos productivos desarrollistas que lo único que van es a competir para realizar el beneficio a costa de lo que sea. Bueno, todas esas legislaciones van a ser laminadas. ¿Laminadas en qué sentido? Cuando no desaparecerán. Laminadas en un sentido concreto de quitar todos aquellos límites regulatorios, es decir, todos los derechos que existen por parte de las normas que intervienen los estados, en este caso hablaríamos de un supraestado, pero no verlo como estados políticos, sino como estados de mercado, es decir, estamos hablando de la Unión Europea como un mercado común. Se trataría de eliminar todos aquellos límites, no solo los arancelarios que existen para la libre circulación de los capitales y de las cosas. Este tratado transatlántico de libre comercio tiene un primer hecho que es, hay que denunciar, que es que quien tiene capacidad jurídica para llevarlo a efecto es lo que os decimos ahí. Es decir, la personalidad jurídica hoy se le ha entregado, desde que se firmó y desde que rige el Tratado de Lisboa del 2007, en sustitución de la mini constitución que no sale hacia adelante porque Francia la rechazó, etcétera, etcétera. Hoy solamente la Unión Europea, quien tiene personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario. Quiere decirse, en primer lugar, que los pueblos no vamos a decidir, ni va a decidir el pueblo español, ni va a decidir el pueblo francés, ni va a decidir el pueblo vasco, ni va a decidir nadie. Lo va a decidir la Unión Europea, porque le hemos dotado de capacidad jurídica, por su entramado de construcción, le ha dotado de capacidad jurídica para la decisión. Con lo cual, es el Parlamento Europeo que decidirá en un momento dado, cuando se acabe la ronda de negociaciones, ahora explicaré eso de las negociaciones, cómo se están haciendo, que ante un hecho absolutamente antidemocrático, como la soberanía se la hemos entregado a través de las elecciones a los diferentes partidos políticos, sabéis que el 25M han vuelto a ganar los liberales y los socialdemócratas, que son lo mismo, pues bueno, esos serán los que decidirán en concreto si se firma o no se firma el Tratado Transatlántico de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Por qué este tratado? Pues es lo que ya os decía, es un intento de recuperar una hegemonía occidental en el mundo que hasta ahora se ve amenazada. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Liberalizando aún más toda la economía y todo el comercio. Es decir, es una vida hacia adelante, Huir hacia adelante, ¿qué significa? Se ha demostrado que estos modelos productivistas, desarrollistas, donde solamente tienen libertad los capitales para actuar allí donde quieran y en las condiciones en que les dé la gana, de producción, de costes, medioambientales, todo lo que queráis, entonces eso nos ha llevado a una barbarie, nos ha llevado a una crisis algo bestial. Y cuando decimos barbarie, que afecta a todos los modos de vida, a todos los modos de producción y todos los modos de consumo, y sobre todo está afectado el modelo energético, un modelo energético que no puede seguir siendo basado simplemente en la extracción de residuos fósiles, en concreto a través del petróleo, porque eso se ha demostrado no solamente sus límites, sino también con unas consecuencias sobre el medio ambiente que luego veremos. Bueno, pues esto es una vía hacia adelante, donde estos tienen que competir con otros bloques, fundamentalmente, que es la China. Pues, es decir, China puede convertirse con el mismo modelo que han utilizado y que siguen utilizando Estados Unidos y la Unión Europea y otros países occidentales, pero China puede convertirse en el país de aquí al 2017 que mayor Producto Interior Bruto pueda generar a niveles mundiales, donde hoy son los dueños, por ejemplo, del 80% de la deuda soberana que tiene Estados Unidos, donde tienen compradas tierras. Vino el otro día un informe en El País, no sé si llegasteis a leerlo, de la penetración de los chinos en todo el África, pero en todo el continente africano, y cómo lo están utilizando. Es decir, lo que están utilizando son la tierra y los recursos, fundamentalmente. Bueno, pues en este bloque de competencia, en una economía absolutamente, en este juego de la libre competencia, en una economía absolutamente globalizada, Estados Unidos y la Unión Europea han perdido pie. Entonces, como salida concreta de lo que plantean, es decir, unámonos, hagamos un gran tratado transatlántico bilateral entre las dos potencias para competir con las otras potencias. Claro, está basado en un modelo que es, insisto, no solamente nos va a llevar a la barbarie, sino que nos va a llevar a un colapso. Y eso no estoy diciendo ninguna broma, es decir, nos está llevando a un modelo de vida que nos afecta a todo, el modelo de qué es lo que producimos, cómo lo distribuimos y qué consumimos. Es decir, que esto es con independencia de los límites que tiene, es muy curioso, si nos fijamos en la realidad, el otro día sacó un informe en Naciones Unidas acerca de los efectos del cambio climático, no sé si lo llegasteis a leer, eso es espeluznante. Porque dice que ya hay consecuencias que son irreversibles, es decir, aunque paráramos actualmente, en concreto de producir, sobre todo a través de los residuos fósiles, de lo que es el petróleo con lo que tiene, ya hay situaciones que son irreversibles. Está todo el calentamiento de los mares, el efecto invernadero y todo lo que está suponiendo de los desastres esto. Ah, pues de repente una riada que ha venido y no sé qué más ha hecho y además hace calor y además no sé qué, es decir, eso no son efectos naturales, la propia naturaleza no, son efectos de la acción del hombre y de la mujer, es decir, del ser humano que actúa políticamente con unos modos de producir y lo que ha supuesto es romper con todo el equilibrio de la propia naturaleza, eso es a través de los recursos. ¿Cómo hemos llegado a esta barbaridad? Pues a través de lo mismo que pretenden ahora causar, insisto, lo que va a ser de la barbarie a ser un colapso. A través de un determinado modelo, que es crecer, crecer y crecer y crecer y crecer por el hecho de crecer para acumular, acumular, acumular y luego repartir la riqueza en muy pocas manos. Eso es lo que plantea el Tratado Transatlántico de Libre Comercio. Es decir, liberalicemos absolutamente el comercio. ¿Qué es liberalizar el comercio? Quitarle las reglas a aquellas limitadoras que diga, oiga, usted no puede seguir perforando los territorios cualquiera, por ejemplo en Castellón, a través del Castor ese, de la plataforma Castor, en lo cual has causado un problema en la falla geológica con terremotos, más las consecuencias de lo que has metido allí, porque sabéis que para obtener gas de fracking, luego lo comentaremos si queréis, hay que utilizar no solamente la ruptura hidráulica, sino como tienes que profundizar a cientos de kilómetros hacia abajo, que es donde se encuentran las últimas reservas de gas y de petróleo, pues tienes que utilizar unos productos que no solo producen, insisto, terremotos, sino que tienen unas consecuencias de que envenenas todo aquello que has hecho y has generado hacia la atmósfera, pues productos cancerígenos, más tóxicos, más otro tipo de cosas. Entonces, de lo que se trata es, entre otras cosas, y lo voy tocando así por partes, para que veáis que todo tiene una lógica, de esa liberalización comercial y absoluta para que una regulación que hay en la Unión Europea, una directiva que hay en la Unión Europea que permite y que dice que no se puede saltar uno el principio de precaución. Es decir, mientras usted no me demuestre, empresa, que su producto no tiene consecuencias sobre la salud, por ejemplo, o sobre el medio ambiente, por ejemplo, ese producto no puede ponerse en el mercado. Claro, en Estados Unidos las cosas funcionan al revés. Es decir, allí no existe el principio de precaución. Allí tú eres un empresario, sobre todo grandes multinacionales, y tú lo que haces es poner en el mercado cualquier tipo de producto y lo introduces en la producción, agentes químicos, utilizas los transgénicos, utilizas los alimentos modificados genéticamente, utilizas todo. Es decir, ¿por qué? Pues porque yo lo que voy buscando es la eficiencia y es el beneficio. Las consecuencias que pueda tener sobre la salud, sobre los distintos derechos, eso da lo mismo. Entonces estamos hablando precisamente de eso. ¿Quién está negociando? Bueno, deciros que llevan desde septiembre del 2013 negociando y ni Cristo se había enterado. O sea, llevan desde septiembre del 2013 negociando y ni Cristo se había enterado. Quiere decir que estamos ante algo que es absolutamente opaco y nada transparente. Por lo tanto, no es democrático. Como en consecuencia, entenderéis que cuando acaben las negociaciones, supuestamente ellos quieren poner el tratado en funcionamiento a partir de diciembre del 2014, o sea que tenemos que darnos bastante prisa para parar esta bestialidad. Si lo ponen en diciembre del 2014, lo mismo que no nos han informado, no nos van a preguntar luego a los pueblos, aparte que la capacidad jurídica ya no corresponde a los pueblos, ni a los parlamentos soberanos de cada uno de esos estados, nación o de lo que sean, sino que corresponde solo y exclusivamente a ese mercado común, hoy llamado Unión Europea, y en concreto le corresponde al Parlamento Europeo quien va a tomar la decisión. Lo que se está negociando es esa gente. Lo que aparentemente son los representantes políticos que están sentados en las diferentes mesas de negociación, donde hablan de cada uno de los sectores, luego veremos, pues cada uno tiene especialistas y técnicos de los sectores. Quien está negociando son todas las multinacionales de ambas partes del Atlántico. Sabéis que una multinacional o una transnacional da lo mismo que tenga su sede en España, que la tenga en, yo qué sé, pues en Alabama, que debe estar por ahí arriba de ese tipo de historia. No, las multinacionales actúan de forma global y por lo tanto, si yo estoy estableciendo un acuerdo de libre comercio, ¿quién está diseñando, quién ha diseñado todas las rondas de negociación, todos los sectores de los cuales son tocados, todos los servicios en los cuales son tocados, etcétera? Pues los grupos de las grandes multinacionales. Con independencia de que luego tengamos, insisto, técnicos, que sea el secretario de Estado de Comercio de tal, el de la Comisión Europea de Energía, el de el comisario de la competencia, no sé qué, y por parte de Estados Unidos, quien tienen representantes, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, que luego también diría alguna cosita de lo que apareció en prensa después de las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, lo que os decía antes, existen otros tratados, lo del NAFTA, todo eso. Esto es un poco lo que nos interesa entrando ya en materia. Es decir, primero nos encontramos con un hecho absolutamente antidemocrático. Ni siquiera respetan sus propias reglas de juego formales. Es decir, el derecho de consulta es algo innato para que los pueblos puedan decidir a través de la consulta, al menos. Es decir, pero para llegar a una consulta tendríamos que tener información. Bueno, toda la información que tenemos acerca de las cosas concretas que se están negociando es porque ha sido filtrado. El otro día apareció en el diario.es y en el Financial Times uno de los bloques en los cuales todos nos temíamos que estaban negociando, pero nadie se atrevía a decir, porque tú no puedes poner negro sobre blanco cuando que no conoces las agendas de los negociadores. Bueno, pues apareció en inglés que alguien lo había filtrado de uno de los negociadores o de parte de los negociadores. Me imagino que habrá gente con buenos sentimientos, o al menos malas conciencias, que al final lo dice. Que es que todos los servicios esenciales denominados públicos, la salud, la educación, los cuidados, también están afectados y van a ser recorridos por este tratado transatlántico de libre comercio. Bueno, los sectores más o menos que afecta directamente a los derechos laborales y sociales, pues son eso, los industriales, que se verán afectados por una menor ventaja comparativa en competencia de la Unión Europea frente a las estadounidenses. Tener en cuenta que las regulaciones estadounidenses, en términos de competencia, no estamos hablando de cooperación, es decir, no estamos hablando que las multinacionales se han vuelto todas buenas, buenísimas, de la noche a la mañana y han decidido que solamente van a producir aquellos productos para cubrir las necesidades que tiene la humanidad. El mercado de la Unión Europea, creo que tenemos casi 500 millones de personas. El mercado de Estados Unidos, por ahí andará entre los, me parece que son 450 a los 600 millones de personas, de lo que afecta. Entonces, esto no es para jugar a ser buenos, buenísimos, sino es para todo lo contrario. Es decir, cuando hablamos de la afectación que tiene sobre los derechos laborales y sociales, estamos hablando de las ventajas comparativas que tiene el mercado estadounidense con respecto a los europeos. ¿Por qué? Ahora lo veremos sector a sector. Afecta a los productores de carne, los fertilizantes, el biotanol, el azúcar, los equipos de transporte, el sector de metal, así como aquellos todos sectores primarios, madera, productos de papel, servicios a los negocios, los sectores de servicios personales y la comunicación. Y luego afecta fundamentalmente al medio ambiente. ¿Por qué afecta directamente al medio ambiente? Pues por dos razones. Por ejemplo, si vamos a los productos industriales, la base de alimentación de todos esos más o menos 1.000 millones de personas que podemos estar a los dos lados del Atlántico se basa en tres productos: la carne de cerdo, la carne de ternera y la carne de pollo. ¿Vale? Y el pollo. Eso supone el 70% de la dieta, o de lo que denominaríamos la soberanía alimentaria, aparte de los productos bases primarios, que luego hablaremos de las afectaciones en la agricultura. Claro, en los productores de carne y del otro, en Estados Unidos está basado en un modelo de agricultura que en Estados Unidos solamente tienen 2 millones de granjas. En la Unión Europea tenemos 13 millones de granjas. ¿Qué significa eso en términos comparativos en esa libre competencia? Que Estados Unidos es 13 veces aproximadamente más productivo que lo que somos nosotros. ¿Por qué? Pues pongamos el ejemplo. Es decir, allí es absolutamente legal hormonar a las terneras o a los terneros, a lo que se llama hormonar a los pollos y hormonar a los cerdos. ¿Qué haces al hecho de hormonar? ¿Qué es lo que presupones? Pues primero que engorden y que ganen en kilos para que haya más materia, más mercancía para vender. Y acortas el ciclo de producción de un animal. Es decir, si para hacer un animal en concreto, para ponerlo luego ya en el mercado, necesitas X tiempo, si tú utilizas productos, esto es lo que se llama genéticamente modificados, y estás engordando de una forma absolutamente artificial, con lo cual ya estás alterando bastantes reglas. Y ni siquiera me he metido en el modelo agrario ni en el modelo agropecuario todavía, sino lo que haces es tratar todo lo que denominamos la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es aquello que fundamentalmente sirve para que un pueblo pueda cubrir sus necesidades de alimentación. Si decimos que el más del 70% está basado en las cárnicas, a través de todo eso, lo que tú estás haciendo en esas granjas, que ya de por sí su escala comparativa es 13 veces más productiva que tú, lo que estás haciendo en concreto es acortar el ciclo de producción de una mercancía. Para que lo entendáis mucho mejor, en un problema concreto. Antes, cuando se hacía la construcción, se hacía pensando no en que tengo que acabar la obra inmediatamente, no, sino que tengo que hacer un bien, digo antes, mucho antes. Tengo que hacer un bien suficientemente serio donde yo cumpla con todas las reglas de salud, con todas las reglas de seguridad, con todas las reglas arquitectónicas para que no se me vaya la pared, las calidades del cemento, etcétera, etcétera. No. Hoy lo que hace el capitalismo, que es absolutamente competitivo, es decir, yo lo que quiero es producir en el menor tiempo posible un bien en concreto y ponerlo en el mercado para venderlo. Cuanto antes lo produzca, si yo soy capaz de acortar el proceso productivo del animal entre el engorde y el tiempo de que le he puesto en el mercado, pues me he ahorrado, pues imaginaros los miles de millones de euros, esto visto así. Eso es lo que pretendo con esto. Es decir, la afectación que hay sobre ese modelo agrario significa, en concreto, no solamente por las consecuencias sobre la salud, que luego las veremos, sino que lo que está haciendo ese modelo agrario es destruir toda la posibilidad de soberanía alimentaria que tenemos. Por ejemplo, toda la agricultura tradicional, que ahora llamamos ecológica, respeta los ciclos de la tierra, no hace una agricultura intensiva y destructiva del territorio, sino, pero claro, como en los mundos occidentales hemos decidido comer tomates durante los 365 días del año y pepinos durante los 365 días del año, pues estamos tratando el campo como si fuera un negocio. Es decir, no le estamos tratando con las reglas del respeto y mucho menos de la soberanía alimentaria de cubrir las necesidades, sino lo que estamos haciendo es acortar con unas fracturas, ¿no?, con una, lo que se denomina la huella ecológica, que estamos jodiendo pues la tierra y por lo tanto estamos matando lo que pudiera ser la gallina de los huevos de oro. Bueno, el modelo también, es decir, si tú lo que haces es un libre comercio, significa que vas a tener que poner las mercancías el menor tiempo posible y cuantas más mercancías, porque todo está basado en crecer, crecer, crecer, mejor. Para poder crecer y por lo tanto acortar todos esos ciclos, voy a tener que emplear más recursos. Más recursos que son hídricos, que son energéticos, etcétera, para poder poner todas esas mercancías nuevas y poder ponerlas a competir. ¿Qué significa el libre comercio? Pues un incremento del crecimiento. Y un incremento, por lo tanto, también de los recursos, que son finitos, pero que son finitos. Y entonces no tenemos límite ni le damos posibilidades al medio, al planeta, a la Tierra, de que exista ese reciclaje. Es decir, estamos en sociedades que es espeluznante. En menos de 200 años del capitalismo, y sobre todo a partir de los años, desde los años 60, 70, hemos hecho una fractura de lo que se llama la huella ecológica 2,3 veces más que lo que han hecho en miles de años hacia atrás. Es decir, hemos consumido, hemos agotado todos esos productos y por lo tanto hemos roto todas esas reglas del equilibrio. Parece una tontería, no es un tema de ecologistas, es un tema que nos afecta en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria, y sobre todo nos va a afectar de cara a ese futuro presente, es decir, ¿qué tipo de mundo es en el cual vamos a estar? Pues simplemente pues asistimos a que haya una riada no sé dónde y se lleve por delante, o un tsunami en que se lleve por delante y decimos, joder, qué mala la naturaleza, que la que está causando, no, eso es producto de la acción del hombre. Bueno, al utilizar más recursos aumentará la polución y por lo tanto el ciclo de agotamiento de los recursos será mucho más corto, con lo cual nos encontramos otra vez que con un problema que ya vimos en los años 90 en el Estado español. ¿Os acordáis en los años 90 con lo que se llamaban las famosas liberalizaciones de todos los sectores? No sé si alguna gente trabajáis en el sector de las telecomunicaciones o en el sector energético. Aquí en los años 90 se llegó por parte de la Unión Europea, cuando entramos en la Unión Europea, entramos en el 86, que había que liberalizar todos los mercados. ¿Qué significaba liberalizar todos los mercados? Todas aquellas empresas que eran públicas, y era público el gas, digo, de gestión pública. Era público la electricidad, Endesa era la empresa nacional de electricidad, S.A., no era Endesa quien es actualmente, que es una multinacional la dueña, Telefónica era Telefónica de España, que es Telecomunicaciones, hasta llegar a eso. Se liberalizó todo el sector de la energía, se le privatizó, se le mercantilizó y se liberalizó todo el sector de las telecomunicaciones. Las consecuencias fueron terribles, es decir, la destrucción, digo las consecuencias en puestos de trabajo, destrucción de puestos de trabajo, destrucción de derechos laborales, más luego una gestión determinada tanto del territorio como de esos bienes considerados esenciales. Es decir, esto da un paso más hacia adelante y se trata de comercializar y mercantilizar todos los recursos naturales. Hay una gravedad todavía mayor, que es lo que os ponía antes del gas de fracking. Claro, el gas de fracking, aparte de las consecuencias ecológicas que tiene y para las personas, lo que tiene visto en términos de competición es que en Estados Unidos a ti el precio del metro cúbico de gas, me parece que se denominan por metro cúbico, sale a 3 euros en Estados Unidos. En Europa sale a 11-13 euros. Con este tratado, no solamente se va a romper el principio de precaución y por lo tanto no van a poder fracturar el territorio y por lo tanto no van a meternos gas que no provenga del gas, este clásico del gas natural que está más o menos controlado, sino que nos vamos a tragar absolutamente, porque no vamos a saber competir y no podemos competir los europeos con el gas estadounidense, que vale, pues si uno vale 3 euros, el otro vale 13 euros. Imaginaros la diferencia comparativa o en términos comparativos lo que eso significa. Claro, ahí, no sé si habéis seguido el conflicto de Ucrania y con el gas ruso y la dependencia que tiene, para que veáis que estamos hablando, que jugamos en la Champions League y esto sabe lo que es. La Unión Europea tiene el 45% de dependencia, no sé si el 45 o el 55% de dependencia del gas ruso. ¿Qué es lo que planteó Obama en un momento dado cuando el conflicto de Ucrania? Dice, bueno, como tenéis una dependencia absoluta, en el propio, las negociaciones del tratado, yo propongo que Europa firme el tratado de libre comercio, entre ellos la parte esta, el gas de fracking, y yo os garantizo gas obtenido de fracking para el mercado suficiente, y con lo cual perderíais ya, o al menos no estaríais bajo el yugo de los soviéticos o de los rusos, en los cuales esos mercados. Claro, políticamente es una jugada absolutamente doble, asquerosa desde el punto de vista de los recursos y de cómo se obtienen y qué es lo que se distribuye, pero políticamente es chachi. Y eso es uno de los temas que funciona. El otro tema que funciona también para los Estados Unidos a favor es la producción de etanol estadounidense. ¿Qué es la producción del etanol? Es decir, pues sabéis aquel dicho que dice que ahora cogemos el maíz y la soja, fundamentalmente, que son las bases de cómo produzco yo el etanol. El etanol es lo mismo que el biodiesel. Como no tenemos petróleo suficiente, nos hemos inventado ahora el biodiesel para llenar los depósitos de gasolina de los occidentales. ¿A costa de qué? A costa de vaciar los estómagos de países enteros como Brasil, con todos los países subdesarrollados. ¿Cómo se produce el etanol o el biodiesel? Pues se produce en base a arrasar hectáreas o millones de hectáreas de territorio, como por ejemplo en Brasil, en los cuales tú siembras maíz y soja modificado, que luego utilizas, no sé si ha pasado, no por aquí, por el País Vasco, no, en mi tierra, que soy de Tierra de Campos, de Salamanca, de Sevilla, digo de Salamanca, perdón, Tierra de Campos se le llama, este año nos hemos encontrado con hectáreas y hectáreas sembradas, no lo podéis imaginar, de una flor que es preciosa, que es colza, que tú la veías y decías, joder, qué maravilla en los campos. ¿Para qué se utiliza la colza? Para hacer biodiesel. Aparte que no la utilizaron en un momento dado, ¿os acordáis el aceite de colza con esos envenenamientos que hubo para los pobres que no teníamos capacidad para comprarlo? Bueno, el maíz, la soja, modificados genéticamente, produce ese etanol, a través del etanol o biodiesel, para que, insisto, llenemos los depósitos de esos miles de coches que tienen que ver las multinacionales para complicarnos todavía más la existencia, ese tipo. Bueno, el gas, el etanol, más cosas, el fracking más o menos ya lo he explicado, y ahí veis un poco las consecuencias que podría tener sobre el medio ambiente. En los agricultores y consumidores quedaríamos a merced de la agricultura industrial, y que es la agricultura industrial, por lo que os decía, tratar el campo como si fuera, tratar la tierra como si fuera un agrobusín, que en términos de inglés significa negocio, hacer del campo un negocio, cuando el campo es otra cosa. Es decir, claro, las grandes multinacionales como Monsanto, las distribuidoras de alimentación como Walmart, que son los grandes supermercados esos de alimentación que dominan toda la cadena alimenticia, dominan desde el productor, es decir, desde el agricultor que produce, hasta dónde coloco yo todos esos productos. ¿Por qué? Porque antes se han hecho dueños de todo. No solamente es por los acuerdos esos absolutamente impresentables e imposibles de cumplir que tú haces con los pequeños agricultores, medianos agricultores y grandes agricultores, sino que dominan toda la cadena de alimentación. Y al dominar toda la cadena de alimentación es que les has prohibido, por ejemplo, a todos los indígenas o a toda la gente del cono sur de América, del sur, que puedan sembrar sus propias semillas, que ha sido su base de alimentación. Y entonces ellos utilizan las semillas genéticamente modificadas y te impiden a ti que utilices un determinado maíz, un determinado trigo, una determinada tal, porque yo soy el dueño de eso. También el tratado, hablaremos sobre todo porque hay gente también aquí interesada, que es los derechos de la propiedad intelectual, que también lo tratan. que también otra vez, entonces a partir de ahora se acabaron eso del copyleft y de todo ese tipo de cosas. Bueno, agricultores, consumidores, a merced de la agricultura industrial, se elimina el principio de precaución, que es muy serio. Por poneros otro ejemplo, y no es contaros cuentos de chinos, sino de una realidad que pudiera ser cierta a niveles interplanetarios entre los dos bloques hegemónicos más importantes, que es Estados Unidos y la Unión Europea. Hay 1.700 productos que la Unión Europea prohíbe para utilización, por ejemplo, en los cosméticos. Estados Unidos solo prohíbe 10. Sobre 1.700 productos químicos que no pueden ser utilizados en cosméticos, Estados Unidos solamente prohíbe 10. 10 o alguno más, no sé si son 10 o un poquito más de 10. ¿Eso por qué? Porque está lo que os explicaba antes del principio de precaución. Bueno, los alimentos transgénicos, yo creo que eso está. Y lo que os ponemos ahí de Valle y las abejas, Nelly, la flor de hinojo, Novartis y la planta stevia son ya cosas concretas. La salud, en consecuencia, va a estar bastante comercializada. Otro de los aspectos que ha aparecido, bueno, porque estoy... que ha aparecido lo que os decía, que ya lo intuíamos, la directiva Bolkestein, que es una famosa directiva sobre el libre comercio del mercado interior en la Unión Europea, ya lo amenazó. Que es que todos aquellos servicios considerados esenciales o de interés general no pudieran ser mercadeados. Por ejemplo, los sistemas de salud en toda la Unión Europea, más o menos, con diferencias, son sistemas universales. Y cuando decimos universales, son universales. Todo el mundo tiene derecho a la salud. ¿Vale? Y además son sistemas no solamente universales, sino garantistas. Te tienen que curar desde el primer, perdón, atender desde el primer momento, atención primaria, urgencias y especialización. Y la mayor parte de ellos son gratuitos o semigratuitos. Las últimas políticas de ajuste de la propia Unión Europea en todos los estados, como ha obligado para el famoso sagrado déficit, ese del 3%, reducir el capítulo de gasto, lo que ha hecho es introducir medidas mercantilizadoras, privatizadoras o liberalizadoras en los sistemas de salud o sistemas sanitarios. Por ejemplo, en el Estado español ahora repagamos las medicinas, tanto seas pensionista, cosa que nunca se había visto, como si eres trabajador y depende de la escala que tienes, pagas. Hay más de 1.000.000 y pico de trabajadores migrantes que solo tienen derecho a las urgencias, pero ya no tienen derecho a las especialidades. Muchísima gente es desplazada, no sabemos en cuanto a la cuantía, por el hecho concreto de que has perdido tu cartilla sanitaria. No, pierdes la cartilla sanitaria siempre y cuando dejes de pertenecer a un trabajo, el desempleo, y luego te quedas eso y además no tienes ninguna de esos. Pues también se pierde la cartilla sanitaria. Y ya tenemos unos problemas de unas poblaciones que, insisto, todavía no sabe muy bien las consecuencias. Es decir, ha entrado con esa reducción del gasto parte de gestión privada, con lo cual hemos mercantilizado la salud. Quien tiene dinero, tiene posibilidad de tener salud. Cuanto más dinero tengas, mejor salud tienes. Con lo cual nos invitan a todos a irnos hacia los sistemas privados de salud. Bueno, esto que hoy está amenazado en la Unión Europea, aún así tiene una base esencial, que estamos ante un sistema de salud o un sistema sanitario universal y garantista para todos, y debiera ser suficiente. En Estados Unidos no existe eso. Estados Unidos es el libre mercado. Es decir, tú, si quieres tener tu seguro médico, tienes que trabajar, o un empresario, o tienes dinero porque te ha tocado la lotería, entonces te haces un seguro médico. Y luego está lo que se llama el Medicare. Pero como sistema universal, es el mercado el que regula y el que defiende tu salud, el que defiende, vaya usted a saber. Esto, lo que aparece es, en el momento concreto que las grandes multinacionales de la medicina y las farmacológicas, sobre todo, que están muy interesadas en este tipo de historias, aparte que van a subir todos los precios de los productos, van a ser atentados los genéricos y por lo tanto no vas a poder competir, los genéricos no van a poder competir con las grandes marcas de laboratorio, porque estarías interrumpiendo el libre mercado y la libre competencia. Entonces, como no se puede poner límites al libre mercado y a la libre competencia, usted, Estado, no puede fomentar unas políticas donde los genéricos aparezcan como las soluciones concretas. ¿No os acordáis de las vacunas estas del SIDA? no estoy hablando por hablar, estoy hablando de cosas reales que han sucedido ya en otros continentes en los cuales se le prohíbe a esos estados que puedan hacer vacunas porque el dueño de la vacuna, medicina, perdón, lo que se llaman los antivirales o los retrovirales, son dueños, una multinacional de ellos, farmacológica, y dice, no, señor, usted no va a poder. Oiga, es que vamos a salvar absolutamente millones de vidas, etcétera. Me da lo mismo. Mi patente está por encima de cualquier cosa, y si usted quiere, negocie conmigo. Bueno, pues como comprenderéis, es un bocado que absolutamente apetitoso porque se mueve cerca del 45% del Producto Interior Bruto de lo que se gasta en los estados en la Unión Europea con respecto a los sistemas sanitarios de salud universales y garantistas para todos y todas. Si esto se lleva a efecto, aparte de las otras consecuencias sobre la salud, pues indudablemente también está amenazado. Lo mismo pasaría en las medicinas, más o menos. Y aquí os ponemos algunas cuestiones, entre mi producto tal, que se consideran responsables de cáncer de mama, testicular, infertilidad masculina, diabetes, obesidad, podrían comercializarse en la Unión Europea. Estamos hablando de 30.000 productos comercializados en Estados Unidos que se ha visto y que hay suficiente experiencia de afectación con esas consecuencias y que se venden de forma determinada. Hay varias películas que dicen eso, es decir, varias películas serias de cómo la utilización de ciertos productos, digo, el otro día vi una y me sorprendió, que se llama efectos secundarios, y era precisamente sobre los efectos secundarios de ciertos productos antidepresivos que tenían sobre las personas, y estaba muy bien como crítica. Bueno, pues eso, que es no de película, sino que es una realidad, eso pudiera entrarnos a nosotros. Abrir la contratación pública de servicios de salud a la competencia extranjera y luego por las patentes farmacéuticas, vamos, se verían en casa. Los derechos de la propiedad de los gigantes de Internet por encima de los derechos de los ciudadanos, un mayor reforzamiento de lo que se llama el derecho a la propiedad intelectual, con lo cual, al final, si tú quieres compartir archivos entre usuarios sin ningún fin lucrativo, es decir, sin ánimo de lucro, lo que se llama el copyright y el copyleft, pues eso. Es decir, hay mucha gente que está utilizando el Internet como lo que hay que utilizar, es decir, con un copyleft yo pongo mis conocimientos al servicio de otros y eso es absolutamente libre. Eso no está permitido y eso se va a acabar. Todavía, aparte que ya hay legislaciones como las que os ponemos ahí. Un ejemplo concreto de cómo el mercado libre deja de ser libre cuando, a excepción de los agentes que juegan ese mercado libre, se llaman grandes multinacionales y son las que tienen dinero. Aquí tenemos la ley de las renovables, la ley de hidrocarburos en concreto y la ley de las eléctricas, ¿vale? En un momento dado se decide potenciar las renovables porque es insostenible. Nosotros tenemos una dependencia del petróleo algo bestial, es decir, la mayor parte de la energía o bien se producía a través de lo nuclear, cosa que tampoco es, bueno, como muy bien vista para el resto de la humanidad, no solo por los Chernóbil y lo que ha pasado en Japón, sino porque no se le ve como una alternativa. Entonces se potenció las renovables, hasta la gente se ha autoeducado y además eres capaz de generar tu propia energía eléctrica, es muy fácil, además es absolutamente, ya los precios del coste de producción de un panel solar o de fotovoltaico se han abaratado suficiente, con lo cual es muy competitiva, y luego como el precio de la energía es gratis, porque el sol es absolutamente gratis, no hay ningún problema. ¿Qué han hecho estos? Aparte de meterle un palo a las renovables de aquí no te menes, en concreto lo que han hecho estos es decir, han interpuesto, yo quiero poner en mi casa. Yo, cuando digo mi casa, es mi comunidad de vecinos, o tú en el pueblo que quieres poner no sé qué más historias, ahora tienes que pagar un canon. O sea, es el mercado interfiriendo, ese mercado que dicen que es libre, interfiriendo en cualquier persona que haya decidido producir su propia energía. Cuando digo persona, es una persona no individual, sino persona sujeto colectivo, que pueden ser varias personas, puede ser un negocio, cualquier cosa. Bueno, pues eso es lo que pretenden con todo este tipo, digo, para que entendamos qué es eso de los derechos de la propiedad intelectual. parece que ya hasta el sol o esa energía solar o las energías alternativas también tienen propiedad. Es decir, ¿y quién es el propietario de eso? Pues el mercado. ¿Y quién es el mercado? Las grandes multinacionales. Esto es un sinsentido. Y por último, y luego ya yo creo que podemos ir acabando, la gran solución que dan o la gran estrella del famoso tratado transatlántico, que es que se han inventado una cosa que se llama como una especie de tribunal, no, es un tribunal que se llama solución de diferencias entre inversores y estados. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa lisa y llanamente que es la protección del inversor por encima de reglas, normas, leyes de los estados. Eso para ellos es la auténtica liberalización. ¿Qué garantiza esa solución de los conflictos entre grandes corporaciones o corporaciones y los estados? ¿Qué es un conflicto? Pues sigamos con el ejemplo Castor, digo para que nos entendamos todos. El ejemplo Castor, el Estado decidió paralizarlo, ¿vale? No solo ha sido la comunidad autónoma de allí, sino que el Estado ha decidido hay que parar. ¿Por qué? Pues porque todavía no sabemos cuáles son las consecuencias, etc. Entonces, antes, pues imaginaros eso, que entra ahora el señor Castor, sean los dueños quienes son, me parece que tiene un tanto por ciento importante Repsol, y no sé qué otras petroleras andan por ahí detrás. Pero Repsol seguro que tiene, vamos, eso sí lo doy por hecho, que tiene un tanto por ciento importante. Con esta solución de los conflictos han entrado en conflicto lo que es el libre comercio, o el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, que dice que yo puedo operar donde quiera y donde me dé la gana, sin límites fiscales, laborales, sociales, medioambientales, ¿vale? Eso es el libre comercio y eso es la liberalización. Bueno, pues yo Castor, o el dueño de Castor, que soy Repsol, tu Estado ha sacado una norma que ha dicho que me ha paralizado eso. Entramos en un conflicto. ¿Qué es lo que te voy a reclamar en esos famosos tribunales? Pues te voy a reclamar lo siguiente. Todo lo que he invertido hasta ese momento, sea 1 millón de euros o sea 100 millones de euros, más las expectativas de beneficio que yo hubiera podido tener. Si yo proyecto que la plataforma Castor tiene de vida desde su origen hasta su plena realización o agotamiento de lo que vaya a sacar de 30 años, y digo cada año en concreto, eso me tendría que dar un beneficio de tal. Pues le puedo pedir al Estado perfectamente 15.000 millones de euros. Así es como se van a solucionar. Esto ya existe. Existe, y os voy a leer algunos ejemplos, creo que están puestos por ahí. Que llueve sobre mojado, por ejemplo. Phyllis Morris demandó a Uruguay, ese pequeño país, por 2.000 millones de dólares por haber puesto alertas sanitarias en las cajetillas de tabaco. Vale. Otra multinacional, Vattenfall, ha demandado a Alemania por 3.700 millones de dólares por haber apagado sus centrales nucleares. En un momento dado, Alemania, entre los problemas, dijo, ¿qué? Para. Lo mismo que aquí pasó con Garoña, que dijimos que ya, y ahora Benito Pepe ya ha dicho, ah, pues mire usted, que a lo mejor la vuelvo a poner en funcionamiento. No sé si me explico. Más. Canadá fue demandado por 250 millones por Lone Pina por la moratoria de fracking que aprobó el gobierno de Quebec. Bueno, luego Ecuador está metido en una pella de 2.300 millones que ha tenido que pagar a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de petróleo en el Amazonas. Es decir, de estos conflictos hablamos y esta es la solución que han dado para esa famosa solución. ¿Qué significa esto? Nos van a llevar a los tribunales internacionales, ya ha sucedido, y estos señores, bueno, lo que os contaba, que lo tenía aquí, que no me acordaba. Australia, país demandado a Alemania, 3.700 millones de compensación, Canadá, 191 millones, Vivendi, Argentina, 1.000 millones de dólares en compensación, etc. Las demandas se llevan en tres tribunales internacionales de solo tres árbitros. Tres árbitros. ¿Qué significa esto? Que hay que soslayar las leyes nacionales. ¿Qué significa esto? Que no solamente vas a retirar esas leyes, sino que encima me vas a indemnizar por todo eso. Con lo cual se produce una cosa como lo que ha sucedido con la deuda argentina cuando negoció en el 2001 su famoso moratoria de la deuda y aplazamiento. Anteayer tuvo una sentencia por cerca de 900 millones de euros, o más de 900 millones de euros, mil y pico de millones de dólares, en concreto, por un juzgado americano, en donde dos fondos buitres le reclaman eso, mil millones de euros, y además los tiene que pagar a costa de... Argentina tiene pendientes de los tribunales en demandas, en concreto, 15.000 millones de euros. En ese aplazamiento de la deuda que hizo, y la negociación y de la quita, hay ciertos fondos que dicen naranja de la China y tú a mí me pagas. Bueno, pues aquí lo que sucede, que cualquier demanda de esas multinacionales que tiene toda la pinta de que salga hacia adelante, porque si los estados es verdad que tienen abogados y tienen no sé qué técnicos, imaginaros las multinacionales con sus grandes despachos que ganan miles de millones por esas intervenciones y que te pueden cobrar a la hora, pues yo qué sé, 1.000 euros, 2.000 euros por una hora de esos abogados, yo qué sé, o una barbaridad, o cualquier informe, si están interesados, como para coger las reglas del libre comercio, que son las que se van a interpretar, y decir qué prima más. Los intereses de la mayoría de la ciudadanía en función de velar por su salud, sus derechos laborales, sus derechos sociales, etcétera, etcétera, etcétera, o prima los intereses de las expectativas de beneficio que yo iba a tener. Pues los resultados son muy crueles, es decir, de los conflictos que ya ha habido, pero en un tribunal de esas características, los abogados que son auténticos mercenarios y para eso trabajan, para quien trabaja seguramente no ganarán todas las demandas, con lo cual has convertido a ese Estado todavía en más dependiente y además en deudor. Esto pasa un poco como con el tema de cuando nos quitan la vivienda y encima no solamente te dejas sin vivienda, sino que tienes todavía la... Pues para que nos hagamos una idea, es decir, te quitan el bien, te han producido el daño con unas consecuencias terribles y encima le vas a tener que pagar por todo aquello que supuestamente él hubiera ganado. Bueno, concluyendo un poco, porque si no ya es demasiado... Lo que significa en concreto es que sectores enteros, empresas, como consecuencia de los desplazamientos de unos mercados a otros y como consecuencia de esas ventajas comparativas que tienen las multinacionales con respecto a otros pequeños productores o medianos productores y sobre todo agricultores, pues vamos a desaparecer. El resultado posible no es lo que ellos dicen, va a haber un crecimiento de un 1,5% más o menos, se van a crear no sé cuántos puestos de trabajo, no. El resultado posible y casi cierto es que se va a destruir muchos puestos de trabajo. Ya lo vimos con el acuerdo de NAFTA entre México, Canadá y Estados Unidos, que en vez de crear puestos de trabajo, lo que hubo como consecuencia de las deslocalizaciones y desplazamientos y los cambios hacia los sectores que eran más competitivos, por la destrucción de cerca de 2 millones de puestos de trabajo, aparte de un empeoramiento de las condiciones de trabajo sociales y laborales. Si regiones enteras se van a ver afectadas como consecuencia, insisto, de la liberalización, los sectores de estos. Y lo que vamos es a esa lucha competitiva entre las empresas. Entonces nos encontramos en una competencia, ahí lo denominamos a la baja o carrera hacia el fondo, donde no el común denominador, sino el mínimo denominador, sea lo más laso y lo más bajo de cada bloque. ¿Cuál es lo más bajo y lo más laso de cada bloque? El estadounidense. Por ejemplo, Estados Unidos, en lo que respecta a los derechos sindicales y la libertad sindical y de negociación colectiva, no existe. Ellos no reconocen ningún convenio de la Organización Internacional de Trabajo. No estoy hablando ya de convenios propios establecidos y de legislaciones laborales. Y en cambio le llaman Código del Trabajo. Allí también le llaman Código del Trabajo. Pero no reconocen ninguno de los... No han firmado ni han ratificado ningún convenio de la Organización Internacional de Trabajo. Estamos en la más absoluta de las liberalizaciones, donde es el individuo quien se enfrenta de forma individual con su patrón, sea patrón Estado, sea patrón de privado, etcétera, o de multinacional. Con lo cual aquí se habla de un mínimo denominador común en el que el resultado de la armonización será la igualación a nivel de la regulación más lasa. ¿Cuál es la regulación más lasa? Pues la estadounidense. Lo que os contaba del derecho del trabajo de Estados Unidos, un no reconocimiento, con lo cual los derechos laborales se verán muy, muy afectados. y que las empresas, al jugar con esas ventajas comparativas y con el y la libre competencia sin impedimentos y sin límites ni laborales, ni fiscales, ni sociales, ni medioambientales, y lo seguiré repitiendo una y otra vez porque es así, van a jugar a lo que van a jugar, es decir, yo me voy a localizar o me voy a deslocalizar allí donde me interese más en un momento dado, y a partir de ahí, pues ya sabéis, el juego de las deslocalizaciones lo que ha traído en este país, digo, pues no, en este país no, en este Estado español, cuando la mayor parte de las multinacionales, primero la deslocalizamos a golpe de entrar en la Unión Europea en el año 86 con toda la reconversión de todos los sectores industriales, nos cargamos el acero, nos cargamos los barcos, nos cargamos la pesca, nos cargamos todo lo que teníamos de industria, nos convertimos en una economía de servicios para ser, ¿cómo se llama?, técnicos de aparatos antisolares, es decir, tolderos de las alemanas y de los alemanes cuando vienen a la playa y le pones el toldo, eso sí. Según las nuevas empleabilidades y las nuevas cualificaciones de formación profesional, ahora ya no se llaman tolderos, se llaman técnicos de aparatos antisolares. Vale, pues sí, eso es la I más D más I que somos capaces de producir, pero pues imaginaros lo que ahora supone esta segunda oleada, que ya hubo otra en los años 90, lo que supone esta tercera oleada de liberalización y la deslocalización. Aquí se han ido empresas, se han deslocalizado y han hecho un desierto, desde las empresas del auto hasta las empresas de los componentes del auto, etcétera, etcétera. Yo decido deslocalizar y me voy a otro país. ¿Qué significa? No solo pérdida de empleos directos, sino pérdida del territorio, el tejido industrial en la localidad en la cual está y en la economía local, destrucción de todo eso, desconvergencia, desigualdad, descohesión, etc. Bueno, pues eso a mogollón. La amenaza al desempleo, lo que va a llevar, si hay una caída de los derechos laborales, porque no estamos hablando de la armonización de unos mínimos derechos laborales, ni de unos máximos ni de unos medios, sino estamos hablando de cero de derechos laborales, en cuanto que la libre competencia no pueda admitir, pues va a llevar a salarios de subsistencia. Tampoco nos es tan ajeno. Es decir, en estos momentos hay 11 millones de asalariados, perdón, de contribuyentes, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, Montoro dice, que no llegamos a los 12.000 euros anuales, con lo cual, no, tranquilo, no vamos a pagar impuestos a los 12.452. Son 13 millones de personas que no llegan a los 12.000 euros. O sea que estamos hablando de salarios de subsistencia, estamos hablando de que hay, si hay 8,9 millones, digo, ahora vamos a hablar ya de cosas concretas que nos suenan, de pensionistas, el 51% de esas pensiones no llega al salario mínimo interprofesional. Estamos hablando del 51%. Quiere decirte que si estábamos ya en salarios de subsistencias, producto de lo que significa, que ha significado la reforma laboral, entre otras cosas, y las políticas estas que nos han empleado en los mercados laborales, ahora tiene que haber otra vuelta de tuerca. Es decir, ¿qué tiene que haber otra vuelta de tuerca? Pues si yo he decidido firmar el Tratado de Libre Comercio donde dice que no puede haber unas reglas limitadoras para ese libre comercio en derechos laborales, significa que nuestra legislación laboral hay que modificarla. Con respecto a los estándares que libremente han pactado un bloque que se llama Unión Europea y Estados Unidos. Esto que es para el mundo laboral, llevarlo a los otros, a lo fiscal, a lo medioambiental, a lo social. Bueno, la afectación a la salud, la medicina, los servicios públicos, ya lo he contado, un poco así. Y al final, por muy resumen, esta sería la historia. La economía va genial, y ahí tenemos de cuál pudiera ser el resultado de todo esto. Bueno, conclusión, digo por no acabar. Hay, yo creo que un movimiento, pero no lo creo, lo podemos afirmar, que empezó hace 3 o 4 meses, aquí nos constituimos desde las gentes de CGT, ATAC, Ecologistas en Acción, organizaciones de agricultores, sobre todo de los ligados a Vía Campesina, Plataforma Rural, no sé si ENER también está por ahí, pero no lo sé aquí en el País Vasco cómo funciona, pero vamos, al menos sí. Y sindicatos solamente los alternativos en el Estado español, porque hasta ahora no hemos visto posicionamientos concretos por parte de los sindicatos mayoritarios. Es más, Ayer ocurrió una cosa en la charla de Pamplona que había gente de comisiones, no, pues mi sindicato ha escrito en concreto en contra del TIP. Entonces lo único que le dije es, sí, pero si te vas al modelo energético que dice tu sindicato defender tanto en el nuclear como en el gas de fracking, yo me echaría a temblar. No digo que no existan gentes, absolutamente existirán a miles de gentes que están en concretamente en contra de todo esto. Pero lo que es la resultante de los grandes sindicatos, que además son sujetos y son actores, tener en cuenta que en el tratado, los negociadores, hay dos niveles de participación. Uno, el que es representante de las multinacionales, que para eso ya le representan los comisarios de la Unión Europea y los técnicos de Estados Unidos, vale. Y luego otro donde dice que se hablará con las grandes organizaciones de consumidores, con las grandes organizaciones agrarias, con las grandes organizaciones sindicales, por si tuvieran, y con las grandes organizaciones ecologistas, o lo que se denomina los verdes, por si tuvieran a bien matizar o ver qué tipo de problemas que hay. Es lo que se denomina el derecho de consulta o de información. Eso es. Bueno. Hasta ahora esto es lo único que les preocupa, sobre todo las grandes organizaciones agrarias se están moviendo en un terreno muy concreto. ¿Cómo frenar la ventaja comparativa en la competencia que tiene todo el sistema agrario estadounidense con respecto al europeo? Entonces lo que les preocupa es de las subvenciones que me dan a mí a través de la PAC, todo ese tipo de historias que acabarían. Claro, es que esas acabarían. Acabarían en concreto significa que tú ahora debes ir a un libre mercado y, como decimos de mi pueblo, que soy de tierra de campos, insisto, el que más chifle capador. Esto es lo que tiene el mercado. No se rige ya por otras reglas de protección, ni por otras reglas de subvenciones, ni nada por el estilo. Bueno. Los sindicatos, insisto, desconocemos cuál es su posición de los grandes. Lo que sí hay es un movimiento como no habíamos conocido desde los primeros movimientos antiglobalización, no solo en este lado del Atlántico sino también en el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. ¿El diario de hoy? ¿No? ¿Lo has visto? Hoy el diario no lo he visto. Me imaginaba, porque me ha parecido, estaba yo ahí medio que me quedaba durmiendo, ¿no? Y me ha parecido ver que el Supremo había autorizado hacer las perforaciones en Canarias. Hostias. Y han salido allí los canarios cagándose la madre que parió a Peneque. Y había una movida de la hostia, pero me pareció entender como que el Supremo. Sí, sí, sí, seguro, seguro. Que hicieran lo que le saliesen los cojones a Resol. Sí, sí, sí. Resol tenía tres concesiones administrativas por parte del Ministerio de Industria y Energía, el señor Soria y del propio PP, donde le autorizan en contra de la opinión inclusive del presidente de Canarias, que no es que sea de izquierda ni nada por el estilo, sino... Eso es. Entonces, eso. Y sí que hay un consenso muy fuerte por parte de la sociedad canaria, lo mismo que en Cantabria. Es curioso, en Cantabria cuando estuve de aquí atrás también hay un movimiento antifracking del copón de la repera, del copón de la repera, es decir, unifica muchos. No todo el mundo llega a los mismos conceptos, no todo el mundo dice... ha solicitado para hacer perforaciones en el 20% del territorio y concedido por el gobierno. Claro. Bueno, pues siento que ese Tribunal Supremo haya dicho lo que haya dicho, pero es lógico y normal. Aquí lo que estamos asistiendo es a un cambio de reglas de juego, y eso lo he jodido. No, pero un cambio de reglas de juego muy pervertido. Es decir, que ahora quienes tienen capacidad de legislación, son los particulares, y los particulares se llaman transnacionales y multinacionales, cuando eso es todo lo más contrario al derecho este democrático, entre comillas, representativo. El legislativo está por un lado, que es el que tiene capacidad y además el único que puede velar por el interés, y todas las legislaciones deben estar en función del interés general y del bien común. Así en abstracto es cierto. Bueno, esas reglas de juego se han modificado y ahora es el interés particular de multinacionales concretas o de grandes corporaciones el que rige los destinos de la vida entera. Con lo cual nos han quitado, ya desde hace tiempo, pero todavía más, el concepto fundamental, que es el de la libertad. Eso es terrible. Y eso ha llevado a todos los órdenes. Al social, al laboral, al político, al civil. ¿Por qué? Pues que solamente hay una parte que tiene la libertad. Bueno, si os cogéis en la directiva está Bolkestein hablando contra el dumping social, hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea donde dice que hay dos derechos fundamentales. Uno es el de la libertad de competencia de los capitales, así, y otro el derecho de huelga. Pero que los dos no tienen el mismo rango. Y entonces en esas sentencias de Dibikin y Laban, para justificar el dumping social, ¿sabéis lo que es el dumping social, no? Yo me llevo mis trabajadores y entonces no le pago con respecto a los precios de los convenios colectivos o de las legislaciones laborales del país donde voy a prestar un servicio o voy a, en este caso era construir una cárcel pública y en el otro era transbordadores, en el caso Dibikin y Laban. Entonces pagaba con respecto a sus salarios de lo que él, del país de origen, el que él había dicho que iba a pagar. Eso. ¿Qué más estaba haciendo en las infraestructuras de obras públicas, por ejemplo, en los últimos 20 años? Sí, sí, sí, sí. Sí. Eso está prohibido. El tren de alta velocidad, sabemos que se está trabajando por 5 euros a la hora, con trabajadores, sobre todo portugueses, cierto. O tal. Lo sabemos, sí, es evidente, pero no tienes ningún tipo de respaldo legal y mucho menos político, porque los políticos son los primeros que... Claro, pero lo que voy es a eso. Y con esto acabo el ejemplo y ya entremos en la charleta o en el debate que queráis. Lo que han hecho es decir, en concreto, dos derechos que se consideran fundamentales según el tratado, han dicho que el derecho de huelga, porque los sindicatos lo que hicieron fue huelgas. Bueno, pues salieron las dos sentencias y dijeron que la huelga es un menor derecho, es un derecho fundamental, pero tiene menor rango que la libertad de competencia de los capitales, a los cuales no se les puede poner límites. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es el tratado transatlántico muy, si queréis, muy resumido, es decir, el mercado es el que pasa a regular todas nuestras vidas y todos nuestros modos de vida, en lo laboral, en lo social, en lo relacional, en la salud. Claro, si eso tiene ese poder, quiere decir que el mercado está actuando con representantes políticos. No es que haya una disociación entre lo que es la economía, el poder real y el poder político, sino hay absolutamente una convergencia, ya desde hace tiempo, pero ahora ya han sido capaces hasta de subvertir sus propias reglas de juego para llegar a este tipo de barbaridades. Bueno, ante eso yo creo que hay una reacción bastante menos de la que esto necesita. Porque esto es amenazar en dar una ronda muy fuerte ahora en julio y ponerlo en vigor a 31 de diciembre del 2014. Como no seamos capaces de parar eso, bueno, pues si vivimos en un mundo no demasiado bueno o bastante malo, podemos vivir en un mundo bastante peor. Nada más. Quiere decirse que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Quizás a cuchillo, ¿no? Porque esa es la historia, ¿no? Que estaba mirando a la punta de una, ¿no? De rato estaba viendo que es una situación de emergencia, pero ya estos no tienen otra salida. En Corea ya tienen aprobado, ¿no? Y se va confundiendo todo, ¿no? De cualquier guerra, parece que estaba en el golpe de antes. Es una puta barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. ¿Cómo anda aquí que si sacas 4 votos para a ver si yo desde este parlamento hago que... Vamos. No quería hablar, que era una cosa particular en YouTube, una cosa en concreto, que han hecho 3 puntitos de lo de Novartis, la stevia, lo del Valle de las Abejas, y bueno, ya que no, yo acabo de venir a Orta, y bueno, que es un poco, estamos en eso, nos están destrozando todo, y vamos, luego a la pequeña, pues... La pequeña es terrible. No sé. Que bueno, como la cosa va lenta, nos tenemos que poner a actuar dentro de los pueblos, ¿no? De los municipios, ¿no? Pues cerrando el paso, no sé, a las tiendas, a las superficies, no sé qué tal y cual, y la labor está, pero claro, que no sé, yo no solo propaganda, es que hay que salir a la calle y empezar ahí a darle fuego a. Yo creo que el sentido de la oportunidad y de posibilidad está ahí, es decir, que tenemos que dejarnos de mirarnos en el ombligo, tanto sea porque si ganas votos o los pierdes o porque no participamos, sino que estamos afectados. Hay que buscar un consenso social porque lo que está en juego es el modo de vida de millones, o es la vida misma, por ende. No, en serio, ¿eh? de millones de personas, con lo cual me da lo mismo ser de comisiones que de ELA, que de LAB, que de no sé qué, que de CGT, que de 50.000 historias. Me da lo mismo que seas un pequeño productor o autónomo o no sé qué más historia. Está todo afectado. O sea, es un agricultor que has decidido hacer, o sea, es una ranchale que además haces pesca como debes hacerla. Porque luego nos he contado otro tipo de barbaridades que hay, es decir, que aquí estamos tragando absolutamente con todo y, por ejemplo, la utilización para... Bueno, no voy a contar más ejemplos dramáticos de lo que ya tenemos hoy, pero yo creo que sí tenemos esa posibilidad. Es decir, esa posibilidad de decirle al personal que esto no es broma, que lo que no puede es luego venir a acordarse de Santa Bárbara cuando truena, porque a lo mejor ya ni siquiera hay posibilidad de eso. Si hoy estamos mal, vamos a estar no peor, sino... No sé cómo explicarlo. Lo dice este, dice, estamos al borde de una transformación global. Este es el famoso Rockefeller. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Estamos ante un nuevo orden mundial que es impuesto, pero que niega la vida. Con lo cual, el pequeño agricultor de, yo qué sé, de donde sea, de donde no sé cuántos, está tan interesado como lo que es el trabajador asalariado que esté, o bien porque haya sido desplazado, despedido, como la persona que ha sido desahuciada de la seguridad social o desahuciada de su casa. Todos los sectores, todas las personas tenemos que implicarnos en ese principio de posibilidad. Si dejamos de mirarnos el ombligo y somos un poco bastante menos estadio, cooperar. Y ganando en escala, es decir, no vale simplemente con charlas en las cuales vienen 30 personas, 20, 50, no, tendría que haber miles de personas, esto tenía que estar en las plazas públicas o debe estar en las plazas públicas para que todo el mundo sepa y todo el mundo reaccione en eso. Al final lo que pone la leyenda del dólar va a ser verdad. ¿Qué pone? Que no me acuerdo. Sí, lo de los camasones y eso, o sea, que al final parece que... las conspiraciones. Yo creo que esto tiene poco de conspiración, esto sí que es político. Y a las claras. No creo que sea nada nuevo, esto es una historia de liberalismo. Es decir, en un momento determinado, el siglo de 18-19, había un capitalismo tan salvaje como este. La economía estaba al servicio de unos pocos y no estaba al servicio del bien común, de los intereses generales. Eso, ¿cómo se logró poner al servicio de los intereses generales hasta cierto punto? Sobre todo en este lado del Atlántico, no tanto en el otro lado, pues peleando. Aquí hubo una Primera Guerra Mundial, hubo una Segunda Guerra Mundial, hubieron un montón de partidos obreros organizados en función del marxismo, en función del anarquismo, en función de variedades del socialismo, pero hubo una pelea en toda Europa, todos los países de Europa. Luego vino el tema de los bloques, es decir, se puso en duda la posibilidad de que el capital siguiese funcionando en todo un continente, eso fue una barrera, con luego como acabó la URSS y que ya no está lo mismo, pero hay una contención. Y de eso se benefició un montón de clase trabajadora en eso que hemos llamado estado de bienestar hasta cierto punto. Eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido porque lo hemos creado. O sea, ahora nos dicen que Europa matiza esto, hace esto, y es obligatorio, y estamos tragando y tragando y tragando, y llevamos tragando, pues se va todo el tiempo. Lo otro fue el resultado de un montón de peleas. O sea, no va a venir nada sin pelea, eso está claro. Eso está claro. Pero que no es nada nuevo y que además se les puede contener. Porque tenemos la experiencia que los hemos contenido. Hemos sido capaces de organizarnos y ponerles un parapeto. Hasta cierto punto, ciertamente. Pero hemos sido capaces, hemos tenido alternativas desde la clase trabajadora que se ha opuesto a su sistema de vida. Hemos generado sistemas sociales mucho mejores que el suyo, lo hemos demostrado. Somos capaces de hacerlo, hemos sido capaces, ¿por qué no vamos a volver a ser capaces? Ahora, ese es el tema. O sea, llevamos una época de depresión, de depresión personal e ideológica, no nos creemos capaces. No nos creemos capaces, estamos en una situación que no es nada optimista. Y no hablo de un optimismo tonto. Hablo de un optimismo que nosotros, ya esto de podemos o no podemos, si se llama lo mismo, ese tipo de eslogan. Pero sí que somos capaces. Sí que somos capaces, porque lo hemos sido. Que no estamos haciendo teorías sobre el vacío. Hemos sido capaces, hemos tenido dos ideologías que quizás hoy están un poco obsoletas, que habrá que remozarlas o habrá que tirarlas, no lo sé, pero socialismo y marxismo y anarquismo y otras formas de socialismo nos han servido para esa pelea. A ver, pero está claro, pelea, no hay otra. Ya, pelea. No sé cuál, pero pelea. Yo te quería hacer la Primera Guerra Mundial y la Segunda son guerras que tienen el origen en el mercado. Sí, sí, bueno. Sí, yo estoy diciendo que sí, claro. Y la son peleas entre los mercados nacionales, entre ellos. Ya bueno, pues el Estado y las naciones tienen que desaparecer. Están desapareciendo. Y hubo un señor que dijo, o socialismo o barbarie. Vamos, no barbarie. Entonces, ¿qué solución tenemos por la revolución? ¿Pero qué revolución? ¿La de mi barrio o la de la rentería? Quizá la revolución mundial igual, no lo sé, ¿eh? Sí, no lo sé, sí. Pero posiblemente la revolución mundial, pues en la que yo tuve que hacer esta revolución mundial, vamos a organizarlo. Pues sí, ya estamos discutiendo, ya estamos organizándonos ya. ¿Cuánto tenemos de culpa nosotros? Mucha. Ha sido culpa de la situación. ¿Cuánto tiene de culpa la situación actual de estos años? Dos sindicatos y sus miles o millones de afiliados. A la puta cara lo está haciendo el PP, aquí no dice nadie nada. Mientras hay unas marchas del 22M, los dos dirigentes sindicales están comiendo y cenando con la patronal, llegando a acuerdos de que España va bien. Poco a poco, vamos a ser como las personas, no como las gallinas, uno a uno y sucesivamente. Ya terminaba, empezar. Sí, no. Ojo, Jesús. Discúlpame que lo haya dicho así, pero era un alegato en defensa de tu libertad al usar el uso de la palabra que estabas haciendo. Pero entre otras intervenciones que había en eso. Entonces, continúa, por favor. No, que es casi una anécdota, ¿no? Pero ya él lo ha mencionado, es una de las grandes historias que hay, que es la carne como poder alimenticio. Aquí hemos tenido el año pasado una cosita pequeñita, pero que está arruinando a cientos de ganaderos en el Pirineo, que es el decir, están vendiendo carne de caballo por vacuno. ¿Sí? Mentira. Todos los productores, todos los ganaderos del Pirineo venden potros por potros, como se ha hecho siempre, y el matadero de San Juan de Luz mata potros y vende cuartos de potro. ¿Qué vale ese problema? Que a través de una nueva ideología que está avanzando, que es la de comer sano, la de buscar, pues resulta que la única carne sin hormonas, sin tratamientos, sin piensos, pues es la del caballo, que está todo el año en el monte. Y ese mercado, amigo, es tan grande como los montes. Hay que darle desde el principio. Y en Europa ha hablado con esta chorrada. La verdad es que nos han caído los mercados, hay que exportar a los que sale adelante, y allí están los caballos. El que quiera comprarse un potro, va a Galicia, por ahí en un base compra 5. Es un poco dulce, hay que echarle un poco más de sal, pero lo demás se come como todo lo demás. Se habla de los cerdos, de las hormonas y de tal. Si no hubiera sido por la fiesta nacional aquella que no había peto para los picadores y para la corrida, Oye, pero vamos al ajo, que no tenemos mucho tiempo y vamos al turrón. Yo creo que todos tenemos, yo sí comparto mucho tu opinión de que lo primero, todos tenemos una experiencia en la que hemos vivido momentos en los que se ha hecho frente al deseo del sistema, lo cual quiere decir que nos tendrían que servir para varias cosas. Una, para no hablar de la necesidad de organizarnos, sino para organizarnos. Y cuando digo organizarnos, digo porque no toda organización vale, porque no todos los sistemas valen, evidentemente. Hay algunos que, por lo que sea, da la impresión de que han fracasado, o porque una serie de características han demostrado que están obsoletos. Como tampoco nos valen los paraísos artificiales, esos que venden algunos aquí ahora de repente, ¿no? Y de repente que ya, pues da la impresión de que, coño, que con tu voto arreglas el mundo. Aquello que decía, ¿no? Creo, hay que ser un poco más a pie de calle, pienso yo, que todo eso, y plantear cómo se reconstruye una sociedad desde más abajo, ¿no? Más a calle, más tuyo, más barrio a barrio, más... Si no, vamos al final a depositar nuestra confianza en el gurú, en el político de turno o como queramos llamarle, que me da igual, el dirigente sindical, es lo mismo. Otra cosa, yo cuando decía que la culpa de los grandes sindicatos, mira, en la historia, echamos mano de la historia, los trabajadores masivamente no han sido revolucionarios. Es decir, bien reformistas. Siempre trabajadores revisionistas, trabajadores que han estado con el poder, trabajadores que sencillamente creen en el sistema y creen en ese sistema más o menos y están al lado de ese sistema. Han estado ahí. Es verdad que esos mismos trabajadores, la historia lo ha demostrado así, en determinados momentos se han tenido que posicionar. Y cuando no han podido posicionarse con el amo, han tenido que posicionarse en el otro lado. Es decir, eso va a ser así. Porque en la historia, trae un nuevo nombre de la gente. Los trabajadores alemanes. Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Y en cuanto a las organizaciones normalmente se acaban demostrando obsoletas muchas de ellas. No sé si hay alguna diferencia entre Hitler y Aznar, o entre Hitler y Obama. Posiblemente, digamos, la guerra ahora no nos están dando en nuestra cercanía, pero si echamos una mirada a lo largo del mundo, en Afganistán yo ya he perdido casi la cuenta de los años. En Líbano ya ni, vamos, de qué hablar. Siria, África, en el único sitio, digamos, del mundo en el que ha habido un halo de esperanza hacia el conjunto de las sociedades, está siendo en Sudamérica. Con todas las deficiencias que puedan tener lo que allí se encuentre, pues véase en Uruguay, Venezuela, Ecuador, Perú, es que Bolivia, no, es el único sitio que ha habido un algo en los últimos años que va hacia la gente. En el resto hemos ido para atrás. Digamos, los europeos, que éramos los que mejor vivíamos del mundo mundial, nos han ido quitando todo lo que teníamos bueno. Lo malo, nos lo estamos comiendo día a día, pero lo bueno nos lo han ido quitando. Y no hemos sido capaces, aquí ahora en concreto, el PNV y el PSOE y el PP se están vendiendo y liquidando un chaval. Se están cargando los ahorros y el control de los ahorros, que ya el control era mínimo. Pero ahora qué va a pasar, totalmente a manos privadas. Y aquí, al conjunto de la Hay palabras privadas. HB ya había firmado la privatización. Un segundín, hay palabras pedidas. No me hace caso ni Dios. Un segundín, José Cho, saben Dios, hay palabras pedidas. A ver, Desi, el primero, luego tú. Con respecto al debate que planteáis, ambos dos. Yo estaría de acuerdo con una condición. Si estamos de acuerdo en esa condición, estaría de acuerdo. Primero, estoy de acuerdo en que el conflicto es el que ha determinado las transformaciones sociales. No hace falta irse muy lejos. Es decir, aquí hubo un corto verano de la anarquía donde fue posible, digo, no me voy a remontar a la Comuna de París, fue posible donde se dieron dos factores. Primero, que los trabajadores y las trabajadoras y los ciudadanos como ciudadanos éramos capaces de autogestionar una sociedad. Sabíamos cómo construir, sabíamos cómo educar, sabíamos cómo curar, sabíamos cómo producir la tierra, etc. Claro, y eso es una confluencia que fue una posibilidad real. Solo nos faltaron 3 años más para que eso hubiera sido irreversible. Claro, estamos hablando de que el sujeto de transformación, pero eso se origina por un conflicto. Es decir, todo está basado en un conflicto. En un conflicto donde las gentes, cuando decide ir a ese tipo de sociedad, la mayor parte de las gentes no solamente toma el poder a través de los gobiernos, sino tiene el poder real. Y entonces demuestra al mundo, es una de las experiencias conjuntamente con la Comuna de París, que yo creo que podemos aprender de esos. Que es posibilidad, no, que hay una posibilidad real de hacer la vida y de entender la vida de manera diferente para todos y para todos. Con todos los sectarismos que quieras, con todos los enfrentamientos que hubo, con todas las ideologías de por medio. Pero hay una práctica real donde la gente se autodeterminó y se autogestionó y demostró que eso sí se era capaz de hacer. Y en toda la cadena de la vida, en toda la cadena de la vida, ojo, que no estamos hablando solo de colectivizar una empresa o de ocupar un ministerio, no, estamos hablando de toda la cadena de la vida, que tenía que ver desde la educación esencial, más el tema de la sanidad, de la salud, más el tema de los cuidados relacionales, todo, absolutamente. Claro, ¿qué sucede a partir de las dos guerras mundiales y sobre todo los estados de bienestar? Que esos estados de bienestar, que es producto, solo es producto de parte de la pelea, solo. Lo otro es un consenso de un pacto social no escrito, pero absolutamente táctico, entre las izquierdas y por lo tanto sus sindicatos con respecto al Estado, donde todo gana. Es decir, es el modelo fordista desarrollado, el welfare state, ese más famoso que aquí en Europa, en España conocimos poco, porque nos pilló otros tiempos y otras formas de eso. Pero aquí las clases obreras, representadas por sus sindicatos y su partido de izquierda, claro que han peleado, Pero, insisto, basado mucho en un consenso social, donde la realización del beneficio se hacía en ese consenso donde todos ganaban. Hay una figura que era Ford, que lo dijo claramente. Yo prefiero tener un trabajador, trabajadora bien pagado, porque me va a consumir mis coches. El modelo fordista no solo es en la producción, sino es un modelo de desarrollo de producción y de relación, es decir, le afecta a toda la vida, de una determinada concepción. Pero no deja de ser sobre la lógica del beneficio que las clases asalariadas hayan tenido durante un corto periodo de tiempo, unos 25, 30 años, pleno empleo, sanidad, educación, libertades, etcétera. Eso no ha significado que hubiera una ruptura con un modelo que no dejaba de ser productivista, desarrollista y nos ha llevado a esta barbarie. Claro, ahora la paradoja, por eso digo que no todo es igual, sí que hemos variado. Ahora la paradoja es que ya el liberalismo, que tú dices el capitalismo ha despegado, necesita la realización de la mercancía en el mundo mundial. No estamos hablando del siglo XVIII cuando Felipe II también era dueño del mundo mundial, no, pero digo que ha habido otras épocas de la historia donde aparecieron los problemas de la deuda pública, todo eso y de ese tipo de cosas. Es decir, que la historia no es que se repita, pero sí te da precedentes con respecto a, pero aquí ha variado algo, que ahora ya el capitalismo no necesita del consenso social ni de las izquierdas, ni de los sindicatos, ni de San Pedro Bendito. Ahora, para la realización del beneficio, después de la derrota histórica de todos, se dice ya. Y dos, no creo que los trabajadores, ni como personas trabajadoras ni trabajadoras, ni como mujer ni como hombre, ni como consumidores ni como agricultores, podamos seguir permitiéndonos el lujo de ese modelo desarrollista productivista que lleva también a sus consecuencias de barbarie. Con lo cual, no solo el conflicto va a solucionar la historia, tendremos que cambiar de concepciones ideológicas y de concepciones prácticas de cómo nos relacionamos con el medio, saber qué es lo que producimos, hasta dónde producimos, qué utilización hacemos de los recursos, porque si no, no hay solución. Es decir, no hay una vuelta atrás, no hay otra vuelta, porque no es posible. Es decir, hoy no se puede seguir teniendo todos empleo, no se puede seguir teniendo todos esos derechos que supuestamente es el estado de bienestar, si no vamos a unas políticas decrecentistas o a unos modelos decrecentistas, que no quiere decir volver a las cavernas, al revés. Es que yo no necesito tres lavadoras, ni necesito tres frigoríficos, ni necesito comer tomates todos los días del año. Ni los necesita el mundo, porque no lo aguanta, ¿eh? O sea, que es que no lo aguanta. Claro, hoy nos enfrentamos con un conflicto que está todo por hacer, pero las gentes, millones de personas, no tú ni yo, ya tenemos unas ciertas edades, no han nacido en el conflicto, nacieron en los estados de bienestar, Y esos estados de bienestar es el que le garantizaba que por las mañanas su padre se iba a trabajar, fundamentalmente, luego también su madre, y él se iba a la universidad y no tenía ningún tipo de problema, primero iba al colegio, no tenía ningún tipo de problema, luego iba a la secundaria, tampoco tenía ningún tipo de problema, y luego podía ir hasta la universidad. Y luego, además, con un poco de suerte, si te pilló el ciclo ese de los 10-12 años de que parecíamos todos ricos, pues hasta podías ir a trabajar a la construcción, permitirte el lujo de abandonar tus estudios y ganar pues 3.000 euros al mes, sí, sencillamente, en ese modelo. Entonces, claro, esa gente no se educa sobre el conflicto, esa gente no ha conocido las huelgas del 76, del 74, 75, 76, donde constituimos, no solo peleábamos por los puestos de trabajo, peleábamos por la libertad, y ahí había, eso es. Es decir, y fuimos capaces de establecer modelos de relaciones laborales y de relaciones sociales en donde teníamos todo eso. Pero millones de personas, no es un problema ideológico, es un problema de cómo han vivido. Entonces no están educadas en el conflicto, no saben que para tener derechos hay que pelearlo. Ese es, yo creo que el mayor hándicap que tenemos, y luego, pues bueno, lo otro, es decir, que no, lo que él dice, o nos dejamos de mirar el ombligo todos y cada uno en función de nuestras ideologías, de nuestros sectarismos, y nos ponemos a trabajar por lo común, por lo suficiente para todos y todas, o si no, esto no tiene solución. Perdón, era simplemente eso. Sí, bueno, aquí ahora, en el que ha pasado toda esta crisis, hay un montón de extranjeros que vienen con necesidad, que no vienen por pasear, o bien vienen a trabajar. Los empresarios, los gobiernos de aquí, Madrid, País Vasco, Cataluña, todos los países de aquí de Cádiz, de España, un obrero, lo estamos viendo todos los días, portugués, rumano, machete chico, polaco, de donde sean, negros, les pagan 2 reales y la gente de aquí no tienen trabajo, no le dan trabajo porque les pagan 600 euros al mes. Siempre yo tengo que pagar 600 euros de renta. ¿Y qué como? Hay mucha gente con necesidad y están trabajando por 2 reales y los empresarios. Aquí nunca hemos tenido empresarios, ¿eh? Aquí hemos tenido chorizos. No. Chorizos. Sí. Aquí nunca ha habido empresarios. Aquí hacerse ricos y lo que estamos pagando, dices tú o lo que sea, porque Europa nos ha arrastrado. Aquí los empresarios nunca han querido pagar, nunca. Yo le digo, la mercante, 200 pesetas al mes, año 40 y tantos. Un año, 15 días de vacaciones. 2 años en la mar para venir un mes a casa. Viva la vida, sí. Un mercante holandés, el flete, el mismo precio que un barco español. Un marinero en Holanda hace 60 años, 12.000 pesetas. Nosotros, yo ando a la mar, a la pesca. En seis meses, 8.000 pesetas. Muertos de hambre en el bacalao, trabajando 20 horas, 24 horas que haría falta, caer de culo. Ir a Holanda, los brazos abiertos, limpiar, pintar, un señor. Y al mes 10, 12.000 pesetas. Año 58, un capitán en la marina mercante aquí ganaba 2.000 pesetas. Y los mismos fletes. Y como eso todo. Pero aquí no tenemos, nunca hemos tenido empresarios. Eso, a mí, en mi opinión. Porque en la pesca mismo, en Francia, un barco, cuando yo andaba al bacalao, en 6 meses con unas comodidades para hacer un viaje de barco, y nosotros no tenemos ni agua para lavarnos. Y 100.000 pesetas en 6 meses. Nosotros ni en 4 años. ¿Qué 4 años? Ni Dios. Y como eso, todo. Yo venía acá aquí con la gente que ha venido de afuera. Pero cuánta gente hay aquí, hoy mismo que ir a San Sebastián. Ha venido pues toda la gente de afuera. En Trinchepe están agarrando la carta en pasar San Pedro. El ayuntamiento no trae la gente del pueblo. Trae la gente de afuera. Hay una empresa. A ver, una cosa, con el tema de la sociedad de bienestar. Yo creo que hay que aclarar una cosa aquí. Hay que aclarar una cosa aquí, que la sociedad de bienestar es por una consecuencia que cuando él dice lo de Ford, apoyo a la chica callando a Hitler. Sí, hay que decir aquí la cosa, que todo eso se asemeja mucho a aquella historia, porque en definitiva los capitalistas lo que quieren es seguir mandando ellos y pagar lo menos posible, etc. Entonces, cuando se habla de la soberanía de bienestar, que bueno, Vitalia igual, fue una concesión a los muertos que dejó la clase trabajadora en la guerra en defensa de los intereses de otros. Y en la primera y en la segunda también hubo una reducción parte de la Comuna de París, que me encanta, y también en Rusia eso, ¿no? Que también me encanta. Entonces, ha sido una concesión, y luego después de la Segunda Guerra Mundial tuvo un reparto por parte del mandamás de lo que se llamó soviético y eso, y no estaban precisamente por potenciar las guerras. Sí que tiene que ver mucho las políticas que han llevado algunos, que nos han llevado al desastre. Porque aquí sí que ha habido mucha pelea, mucha historia, pero al final nos han ganado con el puto reformismo y con la puta traición que nos han hecho dirigentes de uno y otro, y que lo que han hecho es colaborar con el sistema, con el cuento de que vamos a tener no sé qué. Nos han llevado una sociedad de consumismo que ahora mismo es otra mierda, pinchando un palo, nosotros no podemos plantearnos reconstruir sobre el nivel de consumo, etc. No podemos seguir a esta historia que está hablando, lo del decrecimiento, también hay confusión con esa palabra y tal y cual, pero nosotros no podemos permitirnos el lujo de decir que queremos volver y que vamos a crecer y vamos a que esta sociedad consuma este bienestar. En realidad, estamos repitiendo pueblo a pueblo esquemas que son del enemigo, en un consumo desorbitado de la electricidad, un derroche del agua cuando se construye una casa y tal y cual. Yo no los quiero para mí ni para los demás. Y aquí desde las instituciones, pensando que vamos a solucionar no sé qué tal y cual, se está peleando precisamente en contra de la independencia. Algunos hablan de independencia y no saben que todos los pasos que están dando es en contra de ellos mismos. Porque estamos aceptando la guerra del juego del otro y pensando que desde su consumo listos que la hostia, pues vamos a solucionar aquí, no sé. Y luego convoca una manifestación y no van ni 1000 personas este sábado. Y a la chica callando, al final estás aceptando, pues eso no es más, estoy hablando de los nuevos cercanos a la mayoría, de tal y cual, que se piensan ganar al enemigo que es al PNV, para tener aquí una mayoría que no llega a ningún lado, porque se está respirando tal. Entonces, hay que ver, hay que tirarse más abajo, y dejarnos de historias, y aquí, pues, vuelvo adelante, menos rollo, a la puta calle, y darle entrada al fuego por todos lados. Pues no hay otro. Yo lo que digo, no tener los 600 euros, muy bien, 600 euros. Pero que pague de renta 100 euros, pues queda vivir, ¿no? Pero no, los 600 o 800 euros de renta y paga 600 euros por trabajar. Es inconcebible. Ahora, lo que pasa es que espera un poco, que hay una intervención por ahí. No obstante, este tema habría que matizar dos o tres cuestiones buenas. Yo te quería hablar de lo que decías del conflicto. Es decir, es verdad que no estamos viviendo una situación de gimnasia revolucionaria en la que todo el mundo sabe lo que hay y todo el mundo pelea y todo. Yo no he hablado de eso. Pero hay un hecho que es un hecho material que está en la base. Es decir, si tú eres un hombre, perteneces a la clase trabajadora, has nacido, eres hijo de un obrero y eres un obrero, estás posicionado en esa sociedad en un lugar donde simplemente la búsqueda de tu supervivencia, o sea, guiado por el mero instinto animal de supervivencia, nada más, y no estoy hablando ni siquiera de elementos ideológicos. O sea, se te impone en este momento que ese sistema te lleva a la autodefensa. Te autodefiendes o mueres. Es lo que debemos estar viendo. Es decir, ya no solo están alterando nuestros sistemas de alimentación, nuestro sistema, nuestro medio ambiente, que es totalmente nefasto y cancerígeno. Nuestro sistema de salud, que es que no nos funciona y cada vez menos. O sea, nuestro sistema de trabajo, que es un sistema estresante, o sea, lo que quieras. Te encuentras en una situación que si tú estás ahí, situado ahí, o sea, tú no es que busques el conflicto, estás obligado a autodefenderse. O sea, no tienes otra vía de subsistencia que la autodefensa. Es decir, No tienes otra. Es decir, no es que tú entiendas o no entiendas el conflicto, es que tu medio ambiente es el conflicto. Lo que te rodea es conflicto, quieras que no quieras, te puedes hacer loco. Te puedes hacer loco, puedes ser hijo de obrero y pensar que eres un burguesito y vivir con las marcas, y vivir en ese consumo, y vivir como te dé la gana, incluso ser pijo. Puedes, claro que puedes. Pero tanto temprano eso, y lo hemos visto. ¿Cómo hemos visto situaciones de población que antes no estaban en la pelea y que se han dado cuenta que tenían que pelear? Pues que alguna vez habíamos visto a sectores técnicos como los de la salud, médicos, doctores, que hasta entonces se pensaban que eran la mano derecha del capital, se creían burguesitos, pues la enseñanza donde yo estoy, que no se consideraba obrero ni Dios. Sí, ¿por qué? Intelectual. La maestrita tiene 5.000 euros y ya se piensa que son los burgueses de... O sea, conciencia de clase ninguna, o muy poca, unos sectores mínimos. Bueno, pues eso se va a dar. Pero tanto temprano hemos visto cómo veían que sus propios puestos, o sea, peligraban si no los ponían al servicio de la sociedad. Porque claro, el capitalismo que era el que mandaba se estaba diciendo, no, aquí privada y vosotros a la puta calle. Entonces, automáticamente han visto que sus intereses coinciden con los intereses de la colectividad. Han nacido a la conciencia. Y cada vez habrá sectores que en esta pelea van a tener que echárselo así. Y lo estamos viendo. ¿Qué costará? Pues claro que costará. Pero la gente está obligada a eso. No hay otra. O eres hijo de Rockefeller, o si no, te tienes que autodefender. Yo creo que es una ley, y no es una ley total, es una ley material que se impone a la gente. Bien. Porque vamos, yo no soy marxista, pero aquí sigue habiendo de clases y lucha de clases. Ya, sigue habiéndola. Y si la hay, si hay guerra, hay conflicto. El único motor de la historia, claro. Y yo no soy marxista, pero entiendo que si soy trabajador tengo unos intereses totalmente contrarios a los de esos sectores de las multinacionales que están controlando todo ese gobierno en la sombra, tiene unos intereses totalmente diferentes. Luego ya para acabar, esto tiene un nombre ya muy viejo, se llama imperialismo, sabemos que es imperialismo. Tiene un nombre muy viejo. Parte del problema no es que mucha gente, campesinos y obreros, parte como si se les hubiese caído los anillos o que quería ser más que los demás, han ido a la universidad como forma de ascensor social y como no han conseguido eso, están frustrados. Oye, me parece como si se la avergonzaría de ser campesinos o obreros. Se está llevando adelante alguna campaña por obreros, eso es un poquito interesante, claro. Pero si no es hablar de... Sí, totalmente de acuerdo. No quiero cortar nada. No, ni mucho menos. La campaña es lo que decía antes. Que... Yo a mí sí que me gustaría una cosa, que la verdad es que el panorama presentado es fuerte, es duro, es oscuro, pero seguramente no mucho más que en otros momentos. Tampoco vamos aquí a engañarnos. Pasa que hemos vivido un momento un poco de una burbuja, no sé qué, ideológica, que nos creíamos que eso, que si teníamos un televisor, podíamos tener un televisor más grande, teníamos un coche más grande, teníamos un cuchitril de casa, podíamos tener una casa más grande, y hasta si te descuidas otra de segunda residencia. Todo eso no existe. Bueno, estamos en el mismo punto que estábamos antes. ¿Ante eso qué? Eso es lo que nos queda. ¿Ante eso qué? Y la respuesta la daremos cada uno, como se ha hecho siempre. Si somos capaces de hacerlo de una forma colectiva, evidentemente seremos mucho más efectivos. Que eso también lo sabemos todos, ¿no? No por lo que decía Nietzsche de que una pena acompañada se lleva mejor que en solitario, sino porque, coño, la unión hace la fuerza, joder, que es más antiguo que el cagar, ¿no? Yo quiero puntualizar lo de la gente joven, la burbuja de la gente que hemos vivido fuera de la lucha, yo pienso que no es verdad. Lo que tienen es una falta de información. Porque el caso lo tienes en el Centro Cultural este de Barcelona. Yo he visto y los he visto y son gente joven. Y te han hecho no es cultural, es autogestionado. Que es autogestionado. Sí, pero que son los que realmente han ido a la calle ha sido la gente joven. Con los vecinos. Y con una imbricación social, yo creo que eso es lo que estamos reivindicando, es decir, esa posibilidad. Yo el matiz de la gente joven lo digo en función de lo que lo he dicho antes, no es un tema de gente joven, es que han nacido con eso. Entonces no es un problema de falta de información, que lo es, sino es un problema de verdad, de educación. Es decir, si tú eres educado desde el que naces para competir, ojo, que esa es la gran diferencia que hay, que no somos educados para la cooperación, sino somos educados en nuestro sistema, ha variado también el educativo, ha variado. Es decir, un niño desde la más tierna, ojalá hubiera escuelas infantiles, sabéis que no tenemos por ley y todo ese tipo de historia. Vale. Cuando tú eres educado para competir y tienes cubierto tus necesidades, no es un problema de falta de información, es un problema de que tú es tu modo de vida, es de educación. Y es, por lo tanto, te determina determinada conciencia, más allá que seas hijo de obrero. El ser obrero no te da nada más que decir, eres obrero. O perteneces a una categoría social llamada obrero, donde tienes unas condiciones, no, tienes una maldición bíblica, que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa es la maldición bíblica que tienes. Bíblica, llamadla como queráis. Es decir, la obligación de trabajar para eso, y no tienes unas condiciones. Pero en cambio, cuando has tenido un padre y una madre, es un poco por matizar y por ver por qué no eso. Es decir, la respuesta no es en automático, en autodefensa. Donde te han garantizado todas esas condiciones, el ser obrero, una vez que ahora te enfrentas con que todo eso se ha caído, es la gran paradoja, que todo eso se ha caído. Es decir, ¿qué reacción vas a tener de autodefensa? Te pongo varios ejemplos. Si eso fuera tan en automático, con las condiciones de empobrecimiento que existen, con datos sociológicos, estadísticos y reales, en el Estado español tenía que haber habido 3 revoluciones. Claro, es decir, si la condición material determinara la conciencia, cosa que decían los marxistas, y no es cierto, la condición material no determina ninguna conciencia. El concepto de lo que él decía, de la lógica productivista, es como las clases obreras nos hemos enfrentado durante una época, es decir, que hemos sido coadyuvantes y corresponsables de un modelo determinado de producción y desarrollista, en el cual era costa de... Claro, el estado de bienestar no ha nacido así solo del conflicto, el estado de bienestar ha nacido a costa de robar recursos a lo que denominamos tercer mundo, de esquilmar todas sus materias primas, etcétera, etcétera, y una distribución desigual y una explotación en donde es bestial. Claro, no son estados de bienestar para el resto de la humanidad. ¿Eso a costa de qué ha sido? A costa de que yo, como persona trabajadora, obrera, que eso no hay quien me lo quite, he jugado esa lógica, porque yo también era beneficiado. He jugado esa lógica, es el reparto del pastel. Es el reparto del pastel y de la tarta. Tú te vas a muchos convenios colectivos, a muchas estructuras laborales y lo verás ahí. Y entonces hablábamos de los intereses. Coño, se nos había olvidado hablar de la otra cosa, que son los valores. Es decir, los valores públicos. El profesor, la profesora, el médico, la médica, llega en un momento dado que podrá llegar porque decir, si no pongo en juego mi capacidad de pelea, atentan contra mis intereses individuales como trabajador, porque puedo perder el puesto como trabajador. Y como trabajador que soy, ahí es la única fuente de ingresos que tengo. Si pierdo eso, paso a la otra parte, a la exclusión, a la pobreza, etcétera, etcétera. Pero llega a lo mejor a una conclusión que, acompañado por el enfermo, por el ciudadano, etcétera, etcétera, es decir, este es un bien público que nos pertenece a todos y todas en igualdad de condiciones. Por lo tanto, tu concurso está ahí. Yo creo que eso es lo bonito que tiene el asunto. Lo mismo en los profesores. No solo llegar a la defensa de mi puesto de trabajo porque me afecta a mí, sino llegar a la defensa de un modelo donde tiene que haber suficientes recursos siempre para atender la salud, para atender la educación, para tener rentas suficientes. Claro, esa es la gran diferencia. Quien hemos tenido prácticas de pelea, sí que hemos generado determinadas conciencias, porque lo hemos visto en la propia práctica durante años. Y luego algunos han tendido hacia ese reformismo y apuntalar, ¿cómo se dice? Apuntalar el capitalismo con rastro humano, y otros hemos dicho, pues no, este modelo de capitalismo no es un modelo para la sociedad. Y no porque me paguen 800 euros o 1.800 ya hemos resuelto el problema. El problema sigue estando ahí, acrecentándose. Mientras sigamos tirando de esta bestia, en la cual ahora necesita de esa globalización de todos los mercados, porque ya no tiene suficiente con los locales, ahora es todo, todo, hay que penetrar. Es decir, ¿quién iba a decir que en el Amazonas iba a ser penetrado por el mercado? Pues el Amazonas está penetrado por el mercado. Cualquier metro cuadrado de África está penetrado por el mercado. Coño, está hasta el gilipollas del Fran de la Jungla por allí. ¿Ya visteis cómo lo descansa? Aquella, ¡adiós, gilipollas! Ya verás el próximo que vaya por allí. ¡Hola, gilipollas, ven aquí! Sí, hay una campaña y una plataforma seria que está, insisto, lo he dicho antes, que empezamos la gente de ATA, la gente de, digo, aquí en el Estado español, la gente de la CGT, la gente de ecologistas, izquierda anticapitalista, por supuesto, la gente de Podemos, la gente de Democracia Real Ya, todo lo que podáis, los del proceso constituyente, los de no sé qué, es decir, todo lo alternativo y real, porque yo estoy de acuerdo contigo. Hemos sido alternativos hasta que hemos sido capaces de poner en la calle 1 millón de personas. A lo mejor ahí ya dejamos de ser alternativos. Y eso es lo que hay que construir. Y esas son las plataformas donde nos tenemos que mirar, dejar de ser sectarios. Sino al grito de pan, trabajo, libertad y no al pago de una deuda ilegítima, millones y millones de personas han confluido. No sé para qué, pero esperemos que sea para algo en concreto. Entonces, si existe, existe mucho movimiento en Alemania, en Francia y en Estados Unidos. Y luego las salidas no pueden ser locales. Las peleas tienen que ser globales. Entonces se trataría de construir un movimiento antiglobalización. En China también. Hay millones de huelgas. Oye, una última cosa que me gustaría. Lo primero, esperamos que, como es lógico, que este acto sirva en la creación de una sociedad sin clases, es decir, por tanto, sin privilegios, en la que cada uno pueda decidir libremente desde su propia libertad. Y dicho esto, quedáis todos invitados a una cena maravillosa realizada por un cocinero en el Cindy, donde nos vemos ahora mismo. Bueno, cena, picoteo, como queramos llamarlo, ¿eh? Tampoco que nadie piense en grandes cosas.